Estos son los titulares del sábado 12 de octubre. La organización japonesa Nihon Hidankyo de supervivientes a los bombardeos atómicos gana el Premio Nobel de la Paz. Japón, Australia y países del ASEAN adoptan planes de acción para la descarbonización de Asia e Irán advierte que no dudará en tomar acciones defensivas más fuertes en caso de producirse un ataque israelí. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Nihon Hidankyo, una organización japonesa que representa a los supervivientes de los bombardeos atómicos de la Segunda Guerra Mundial, ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La organización fue fundada en 1956 y ha brindado apoyo a víctimas en todo Japón, además de trabajar para obtener una mejor asistencia. Sus miembros también han hecho campañas por la prohibición mundial de las armas nucleares y han visitado muchos países para hablar sobre sus experiencias. El Comité Noruego del Nobel señaló que la organización popular ha demostrado, a través de testimonios de víctimas, que las armas nucleares no deben volver a emplearse nunca y que desea rendir un homenaje a todos los supervivientes que, a pesar del dolor y el sufrimiento, han optado por utilizar su difícil experiencia para cosechar esperanza y compromiso por la paz. Es la primera vez en medio siglo que una persona u organización japonesa gana el Premio Nobel de la Paz. En 1974, uno de los galardonados fue el ex primer ministro Sato Eisaku por firmar el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares en nombre de Japón. El viernes, Mimaki Toshiyuki, uno de los copresidentes de Nihon Hidankyo, se encontraba viendo la transmisión en vivo del anuncio del premio en el ayuntamiento de Hiroshima, y la noticia lo dejó sin palabras. Declaró: «Me parece increíble, simplemente increíble». Agregó que este reconocimiento tiene un gran valor para todos los que han sido parte de Nihon Hidankyo, incluidos aquellos que han fallecido. Dijo que quiere visitar sus tumbas para darles la buena noticia. Mimaki también dijo que su organización seguirá luchando por la abolición de las armas nucleares y para que el mundo logre una paz duradera. La organización japonesa Nihon Hidankyo, que aboga por la abolición de las armas nucleares, recibió la enhorabuena de políticos, colegas y simpatizantes de todo el mundo tras la obtención del Premio Nobel de la Paz anunciado el viernes. El primer ministro japonés Ishiba Shigeru, que se encuentra en Laos con motivo de la Cumbre del Este de Asia, elogió a la organización por su largo compromiso con el movimiento de base. «Es sumamente significativo», dijo Ishiba, «que el Premio Nobel de la Paz se otorgue a una organización que lleva tantos años trabajando por la abolición de las armas nucleares». También felicitó a Nihon Hidankyo, el secretario general de las Naciones Unidas. Antonio Guterres escribió en su cuenta de X que nunca olvidará los encuentros mantenidos a lo largo de los años con supervivientes de la bomba atómica o Hibakusha, y añadió: «El trabajo incansable y la resiliencia son la columna vertebral del movimiento mundial por el desarme nuclear». La ONU se enorgullece de apoyar a los Hibakusha. Por su parte, Daniel Hoxta, subdirector de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, ICAN, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2017, dijo estar absolutamente emocionado y agregó que Nihon Hidankyo es una fuente de inspiración para la ICAN. También declaró que el anuncio no podría haber llegado en mejor momento y dijo que Nihon Hidankyo ha demostrado que la gente y los líderes políticos deben estar motivados para actuar, razón por la que, en su opinión, la concesión del premio a la organización japonesa es tan importante. El próximo año será el 80 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Hoxta señaló que la ICAN seguirá colaborando estrechamente con Nihon Hidankyo para lograr la abolición de las armas nucleares. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Líderes de Japón, Australia y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, adoptaron una declaración conjunta sobre medidas para acelerar la descarbonización en Asia en la próxima década. El viernes se celebró una reunión de la Comunidad de Emisiones Cero de Asia en el marco de la cumbre de la ASEAN, y Myanmar fue el único miembro de la asociación que no asistió. Para el año pasado, los países asiáticos, entre ellos China e India, habían sido el origen de cerca del 60% de las emisiones mundiales de CO2. su consumo de energía ha ido aumentando a medida que sus economías se desarrollan. Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, presidió la reunión y dijo que es esencial asegurar el crecimiento económico en Asia como motor del crecimiento mundial, pero al mismo tiempo, las medidas contra el cambio climático son una cuestión urgente para toda la humanidad. Los países participantes acordaron los planes de acción. Uno de ellos es la creación de un sistema para visualizar las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la cadena de suministro, con el fin de evaluar las actividades de las empresas. Otro es la promoción de medidas para descarbonizar los sectores con mayores emisiones, como la generación de electricidad y el transporte. A medida que Israel parece más próximo a llevar a cabo una represalia tras el ataque de Irán de la semana pasada contra su territorio, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que su país no dudará en tomar acciones defensivas más fuertes. El viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán informó que Araghchi había enviado una carta a sus homólogos de todo el mundo. En esta califica las acciones de Israel en la Franja de Gaza y el Líbano de claro ejemplo de crímenes de guerra contra la humanidad e insta a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas y decisivas para detenerlas. El mismo día, la ONU informó que por segunda vez en las últimas 48 horas, miembros de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz apostada en el sur del Líbano habían resultado heridos. Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, dijo que dos cascos azules habían sufrido heridas por dos explosiones ocurridas cerca de una torre de observación. El ejército israelí reconoció haber llevado a cabo dicho ataque, pero aclaró que sus soldados solo abrieron fuego después de haber detectado una amenaza inmediata. Este suceso se produjo un día después de que dos cascos azules resultaran heridos en otro ataque contra las mismas instalaciones. La ONU informa que las fuerzas israelíes también causaron graves daños al derribar varios muros de su base. En respuesta, las autoridades israelíes declararon que estaban investigando lo ocurrido. Falleció a los 90 años la actriz japonesa de doblaje Oyama Nobuyo, quien fuera la voz original del robot gato Doraemon en una famosa serie de animación homónima. Según la agencia que la representaba, Oyama fue internada en el hospital varias veces este año y murió a causa de su avanzada edad el 29 de septiembre en una clínica de Tokio. Oriunda de la capital japonesa, Oyama comenzó su carrera como actriz en una telenovela de NHK en 1956. También comenzó a trabajar como actriz de doblaje. Por 26 años dio voz a Doraemon desde el inicio de la exitosa serie de animación en una cadena de televisión privada en 1979. Su distintiva voz ayudó a hacer del robot con forma de gato un personaje popular dentro y fuera de Japón. Oyama escribió en uno de sus libros que rechazó todas las ofertas para actuar como actriz de doblaje mientras interpretaba a Doraemon. Su marido reveló en 2015 que padecía demencia y había estado recibiendo cuidados de enfermería desde que sufrió un derrame cerebral en 2008, 3 años después de dejar su papel como la voz de Doraemon. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.